hice lo que tengo que hacer nadie. Estoy rapeando, soy el dueño de mi aire. Hey, nadie te invitó al baile. Pues como tú y como yo hay miles de soldados en las calles. A mí ya no me dice lo que tengo que hacer nadie. Estoy rapeando, soy el dueño de mi aire. Hey, nadie te invitó al baile. Pues como tú y como yo hay miles de soldados en las calles. Estamos rapeando por un mundo mejor, por el futuro de los chicos y la falta de amor. Yo lucharé por esto y más hasta agotar mi salud. Ahora que sé que ya nadie me querrá como lo hiciste tú. Aglomerar ideas con eurekas en cabezas, porque hay más centros comerciales ya que bibliotecas. Te enseñaron a estar triste y comer pastillas, no a cultivar el campo libre y plantar semillas. Cuántas manos hay con sangre y nadie asume el crimen. Llamaron al sol, Dios y a la madre tierra virgen. Todo está manipulado desde su origen. Cortaron tu agua, luz y gas, la selva, el aborigen. Cuadrilla de hijoputas con familia. A veces pienso en que se mueran todos, con la conciencia muy tranquila. Veo el discurso del presidente y pienso en combos. Raps agresivos, medidos en bombas y en bombos. No tengo fama, si pesadillas en la cama. Si estás con Cleopatra, después quién quiere otra gata. Tengo los riñones rotos, he llegado a casa gatas. Me has tenido 4 días por Haití y casi me matas. Mi vida es libre y a mí nadie me la quita. Con mis huevos por delante y si hace falta traigo dinamita. Empiezas tu canción diciendo puta estúpido. Tendrías que parir sin anestesia y por el puto culo. A mí ya no me dice lo que tengo que hacer nadie. Estoy rapeando, soy el dueño de mi aire. Hey, nadie te invitó al baile. Pues como tú y como yo hay miles de soldados en las calles. A mí ya no me dice lo que tengo que hacer nadie. Estoy rapeando, soy el dueño de mi aire. Hey, nadie te invitó al baile. Pues como tú y como yo hay miles de soldados en las calles. Bombas en Belén y no es por hobby. Jardines del Edén convertidos en Chernóbil. Víctimas del odio, pobre hombre dócil. Elige casa, perro y coche o ser golpeado por un poli. Hay sacerdotes, opresores, hippies y mormones. Me estoy comiendo un coño, hermanos, no vuestros sermones. Curro en una fábrica y ya no tengo ambiciones. Mejor no te acomodes y teme más mis intenciones. No soy neutro, no estoy por plata o fama. Si tengo un odio dentro, saco un verso radical del ala. Por un nuevo día azul, cambia leyes y actitud. Tengo amigos locos con mucho más poder que tú. Lanzo amenazas imposibles, corporaciones no civiles mueven hilos invisibles. A las buenas o a las malas pido más pan, menos balas. Pero recuérdame si acabo como JC Candalas. Sáltalas, las normas que te imponen. Marca con 2 piedras en el parque donde está el trozo de polen. Tu mal dormen, siempre al caos es fácil. En su mundo de orden anda libre y cuando estés cansado para y descansa bajo un roble. Mi nombre es Ocean, tengo 30, compré mis primeras Nike hace 13 años gracias a un curro de mierda. Todo sigue igual y me da rabia, por eso échale huevos y cambia tú, si fuera nada cambia. A mí ya no me dice lo que tengo que hacer nadie. Estoy rapeando, soy el dueño de mi aire. Hey, nadie te invitó al baile. Pues como tú y como yo hay miles de soldados en las calles. A mí ya no me dice lo que tengo que hacer nadie. Estoy rapeando, soy el dueño de mi aire. Hey, nadie te invitó al baile. Pues como tú y como yo hay miles de soldados en las calles.